Nada. Future Music, no lele, par de bebés, Yankee 212. Allá viene, come cuando hay, el man que la preñó ni para el pan peleta. Allá viene, come cuando hay, el man que la preñó ni para el pan peleta. Allá viene, come cuando hay, el man que la preñó ni para el pan peleta. Allá viene, come cuando hay, para el man que la preñó ni para el pan peleta. Vino un man con papeles del norte, un pollo y un fresco, fue su único aporte. Luego la preñó y se fue para el norte. Yo la enamoraba, ni bola me paraba, ni siquiera un mal viento me tiraba. El man le engañó con 200 varas. Pasado 6 meses de él no sabe nada. Lástima me da verla embarazada. Allá viene, come cuando hay, el man que la preñó ni para el pan peleta. Allá viene, come cuando hay, el man que la preñó ni para el pan peleta. Allá viene, come cuando hay, el man que la preñó ni para el pan peleta. Allá viene, come cuando hay, el man que la preñó ni para el pan peleta. Pero ahora nadie la toma en cuenta. Cuando me mira, agacha la cabeza. Aunque su vida personal no me interesa, se dejó llevar por su belleza. Ahora el sufrimiento de su vida empieza. Eso pasa en Honduras y en Jamaica. No hay pan, perdí leche en la mesa. Abre tu mente y despierta. Allá viene, come cuando hay, el man que la preñó ni para el pan peleta. Allá viene, come cuando hay, el man que la preñó ni para el pan peleta. Allá viene, come cuando hay, el man que la preñó ni para el pan peleta. Allá viene, come cuando hay, el man que la preñó ni para el pan peleta. Un partido en la cancha de fútbol, rogando y gritando que quería un jugo. Ahora ya tú no tienes futuro, cuando yo te quería no se pudo. Ahora ajustando una bolsa de menudo, y nunca quisiste que yo te era duro. Ahora yo soy el que te saca de apuro. Ahora yo soy el que te saca de apuro. Allá viene, come cuando hay, el man que la preñó ni para el pan peleta. Allá viene, come cuando hay, el man que la preñó ni para el pan peleta. Allá viene, come cuando hay, el man que la preñó ni para el pan peleta. Allá viene, come cuando hay, el man que la preñó ni para el pan peleta. Si te preñaron no me vengas porque no fui yo. Si te preñaron no me pidas porque no fui yo. Si te preñaron no me vengas porque no fui yo.